suave de mujer, cantan sentir. Quiero verte contemplar tu palabra y mirada, no hay nada más bonito que contarte algo. Quiero dejarme llevar de tus sueños de vivir, de tus sueños de vivir. Quiero dejarme llevar de tus sueños de vivir, de tus sueños. De tu sueño de vivir, de tu sueño de vivir. Suave de mujer, cantan sentir. Quiero verte y contemplar tu palabra y mirada, contarte algo. Yeah.